Dicen que la música española es una mierda. Yo creo que se equivocan. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo programa y hoy tenemos, la verdad, que un programa muy, muy especial. Tenemos una entrevistilla con una persona pues que hoy en día está pues como uno de los personajes importantes dentro del mundo del rock en España, del heavy metal, del thrash metal más en concreto. Tenemos a Guillermo de Angelus Apátrida. Así que, Guillermo, un placer que estés en REA, en Rock Entre Amigos. ¿Qué tal? Un placer enorme. Muchas gracias por tu tiempo y encantado de estar aquí, tío. Bueno, la verdad es que cuando encaras una entrevista de este tipo, ¿no? Contra una banda que, bueno, a pesar de llevar muchos años, todavía estáis pues creciendo, ¿no? Cogiendo nuevos adeptos, bueno, ampliando horizontes. La verdad es que si te paras a pensar, 20 años, 7 discos, estáis celebrándolo, entre comillas, porque lo celebrasteis pues, más hace unos meses, ¿no? El año pasado. Pero estáis celebrándolo en uno de los peores momentos de la historia de la humanidad, tío. Tiene que ser un contraste brutal. No, claro, no estamos celebrando nada, no hay nada que celebrar. Solo estamos currando y sacando el cuello así como podemos con la que se nos está cayendo encima, con tantos meses sin poder tocar, sin girar, sin poder generar dinero, pues la empresa está al borde de la quiebra. Pero bueno, por otro lado, bueno, he aprovechado todo esto para componer y sacar este disco y, bueno, para estar tranquilos mentalmente, enfocados, aunque no vamos a girar, por trabajar en esto. Sí, bueno, celebrarlo, ya lo celebramos, coincidió, se fue en marzo, ¿no?, el 20 aniversario, y coincidió que estábamos con Evil Invaders justo unos días antes de que de toda la puta pandemia esta, ¿no?, desde que se decretara el estado de alarma y toda la fiesta. Entonces, bueno, ya está, sin más, tampoco nunca le hemos querido dar más importancia a los números, son números, tío. Cumples 10, 15, 20 años y es de, joder, son 20 años, vamos a por 20 más, por lo menos, y tenemos un disco de puta madre que acabamos de terminar y que estamos a punto de sacar. Y guay, tío, o sea, más en forma que nunca, desde luego. No es un tópico, es completamente cierto. La verdad, escuchándote, Guillermo, hostia, es duro porque no es la primera vez que en entrevistas de estos escuchas un músico que, a pesar de estar en un buen momento, a pesar de ver que está su grupo pues creciendo y cogiendo, pues eso, lo que estamos diciendo, ya una base de seguidores fuerte, no solo en España, sino ya podíamos decir a nivel mundial, que continuemos hablando un poco de lo que es la vida de un músico, como palabras como sobrevivir, quiebra, malvivir, qué duro es escuchar eso hoy en día, Guillermo. Sí, ya ves. No sé, no hay mucha más diferencia que cualquier trabajador autónomo, ¿sabes? Que a duras penas llega a fin de mes. Es que somos exactamente lo mismo. La única diferencia es que nuestro trabajo depende exclusivamente, por así decirlo, no nuestro trabajo, sino nuestro sustento, ¿no? Lo que nosotros ganamos pasta depende de concentrar a mucha gente, y es precisamente lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, bueno, nada, yo entiendo a todos los trabajadores que están en estas situaciones, sean de gremio que sea, porque esto está siendo una sangría, pero ya, tío, es lo que hay, no, la salud es lo primero, y, pues eso, ya tarde o temprano pasará, solo pues eso, sobrevivimos. Si ya de por sí somos una banda que sobrevivimos con esto en condiciones normales, porque muchas veces la fama no está representada con la economía, ¿no? Con lo que, y luego mantener una empresa puesta en este país es muy duro, y 4 trabajadores, con todo lo que lleva y tal. Pero bueno, era una putada porque era como 2019, empezamos a dar pasos así un poquito más de gigante, empezamos a invertir más en la empresa, en el grupo y tal. Y era como, porque todo pintaba que iba a ser muy guay, hasta que en 2020 ya prácticamente teníamos todo el año cerrado, casi 50 festivales, teníamos como 3 o 4 giras, un montón de cosas, era como, económicamente iba a ser mejor. Entonces, bueno, en 2019 nos metimos en jaleos, en crédito, renovamos la furgoneta para poder pegar y tal, invirtiendo, y pues ocurrió una de esas cosas que parece que nunca van a ocurrir. Pues una tragedia de este calibre que ya es, pues hace que estés ahí sobreviviendo. O sea, si ya era complicado antes, pues ahora, ahora más. Pero bueno, tío, yo qué sé, vamos a intentar ser positivos en ese sentido. Sí, comparándolo un poco, es lo que estabas tú comentando sobre un autónomo, ¿no? Un fontanero, un electricista, un panadero, una tienda con un bar, lo que sea. Pues bueno, creo que al final sí que es verdad que desde un punto de vista un poco desde fuera, ¿no? La persona que es simplemente un oyente, una persona que disfruta de la música y no se preocupa por nada más, quizás yo no, porque sí que estoy más metido en esto y hablas con músicos, pero un escuchante quizás le queda muy lejos el escuchar a un músico, ¿no? Lo que estás comentando tú ahora mismo, en el sentido de que sea tan complicado vivir de la cultura, ¿no? Y esta pandemia lo que nos está demostrando es la debilidad de la cultura en general. Sí, sí, desde luego. O sea, no es... Claro, nosotros pensamos, no, pero es que los artistas importantes o más grandes, ¿no? Los del mainstream, podemos hablar, y de gente que conozcamos, por ejemplo, pues yo qué sé, Los Cigarros, podemos hablar de Rosalén, o podemos hablar incluso del Drogas, ¿no? Que está tan en boca de todo el mundo ahora, porque hace unos días que conforme estamos, pues hicieron un bolo en Madrid y la gente pues se la ha echado. Dices, no, ellos como artistas, esas personas desde luego que no lo necesitan, ¿no? O sea, ellos son artistas que pueden vivir de puta madre, pero esos artistas tienen en sus espaldas a 20 o 30 personas que dependen directamente de ellos, que son los que nunca nos acordamos, o la gente no se acuerda. La gente cuando piensa en un grupo o piensa en un artista, piensa en el artista o en el grupo, no piensa en el equipo que hay detrás, pues eso, técnico de sonido, técnico de luces, algunos pues con maquillador de vestuario, regidores, sí, manager, tour manager, el promotor, el de la... hasta los tramoyistas que puedan estar en el teatro, o el personal de sala, el del bar, el de la taquilla, toda esa gente. Un concierto o llevar a un artista es algo que hay muchísima gente que depende directamente de eso, y eso es lo que se nos olvida, ¿no? Que sí, que nosotros lo estamos pasando mal, pero imagínate de los técnicos, ¿sabes? Los que dependen de grupos. Y nuestros técnicos, bueno, pues Ian, que es nuestro técnico de sonido de directo, él tiene suerte de... Él trabaja también con bandas, con, bueno, por ejemplo, es el técnico de monitores de David Bisbal, para que te das una idea. Y con otras artistas muy tochos que, gracias, pues que él ha podido más o menos sobrevivir un poco y tal, pero yo conozco otros artistas, otros técnicos, pues, y de artistas de renombre que han tenido que irse a repartir en globo o ponerse a hacer bicopas durante el verano mientras estaba la hostelería abierta, o a vender cervezas en la playa. Conozco varios casos de técnicos que trabajan con Rosalén o con Leiva o con artistas así, ¿no? Entonces imagínate cómo está el mercado. Ponen manifiesto, pues claro, no solo aquí, pero España sí que pone manifiesto que a la cultura como tal no se le ha apoyado jamás. No tenemos, cuando ocurre una tragedia como esta, pues dices... Sí, hemos tenido nuestro paro de autónomo y ahora a ver si me puedo acoger otra vez en este trimestre, pero como trabajador simplemente, no es el sector, que es el único sector que no se ha podido reactivar de ninguna manera. O sea, es que en otros sectores de una manera u otra pues se han reactivado, ahora están otra vez muy jodidos y es una putada para todos. Pero este, así estamos. Yo qué sé, sobreviviremos, ¿qué vamos a hacer? Como podamos, tío, haciendo cábalas para no caer en bancarrota y meternos ya en líos chungos con bancos y con historias de estas de créditos y tal, porque claro. Pero bueno, algo haremos, tío, y si no, pues como decía, sacamos unas navajas, nos vamos a la calle y a Sierra Morena. Bueno. Vamos allá al barrio de los ricos, al Albacete, y vamos a mejor. Vamos a ponernos un poco más alegres. Guillermo, no puede ser esto. Es triste, es la realidad, ya está, y viene bien hablar de esto, sí. De alguna manera te desahogas también. Claro. Bueno, yo la esperanza que tengo es que esto no sea un paso atrás, sino cinco pasos de atrás, porque esto es mucho más que un paso atrás, pero para luego coger un empujón, porque yo creo que las ansias, las ganas de volver a ver la gente en directo, de volver a vivir a los grupos, de darse cuenta de lo que estábamos viviendo, ¿no? Al final ya está claro que había un momento en que había una saturación de festivales, conciertos, de todo, ¿no? Como todo en la vida, ¿no? Al final hay demasiado de todo, pero ahora te das cuenta de que quizás ha sido por una causa mayor, ¿no? Pero ahora ya podemos meditar, estamos teniendo mucho tiempo para pensar, para analizar todo, y quizás cuando vuelva el momento decir... No podemos desaprovechar. Hay que aprovecharlo tanto oyentes, músicos, promotores y empezar casi de cero, Guillermo. Sí, lo que aquí va, hay que tener en cuenta es que va a haber otra crisis. Aparte de que va a haber una crisis psicológica brutal, muchos ya estamos sufriendo y que no nos damos cuenta, va a haber una crisis económica y una crisis en el sector de la industria musical. Es mi teoría, ¿no? Yo, claro, esto ha sido algo que ha paralizado todo el mundo, desde bandas como nosotros hasta Iron Maiden o Kiss. Todo el mundo no puede girar, ¿no? Y están ahí. Y esas bandas y esos grandes festivales van a volver, ¿vale? Lo van a hacer. No van a bajar sus precios de entradas, no van a bajar sus tickets. la gente va a tener, de alguna manera, seguramente menos dinero, sobre todo si han pasado por alguna desgracia laboral durante la pandemia, han perdido trabajo o sus propios negocios pues no han funcionado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eso va a ocurrir. Hay muchísimas salas pequeñas y salas medianas que han cerrado. Entonces, cuando esto pase y cuando se reactive la industria musical, va a coincidir que la gente no tiene dinero. Que todos los grandes artistas van a venir. De hecho, ya muchísimos ya hayan confirmado para verano y para el resto del año giras por toda Europa y tal, todos los grandes. Los festivales van a volver con sus tickets caros, los artistas grandes también, sus tickets de 70-80 pavos por entrada, no te los van a quitar. Todo eso. Y luego nos vamos a encontrar bandas como nosotros, que en España somos una banda grande, relativamente grande, pero no somos una banda de, obviamente, que llena pabellones ni salas de 3.000 personas. Que lo primero, bandas como nosotros vamos a encontrar días en los que no nos coincida con alguien para tocar. Vamos a encontrar alguna sala en la que podamos tocar que no esté ocupada, una sala que nos podamos permitir, porque si las salas pequeñas y medianas han cerrado, ¿dónde vamos a poder tocar? Y va a haber alguna libre. Y la gente va a tener dinero para ir a todo. Es como... Claro. Ojo con eso, ¿eh? O sea, sí. Que no va a ser tal, porque es como... Los grandes los van a venir como un gran blanco, un gran tiburón blanco, ¿no? Van a venir rollo de... Con todo el poderío, con toda la ¿no? La artillería. Toda artillería de, joder, y ya para ellos ya va a ser una putada competir entre ellos. Joder, si en el mismo año se va a poner a girar Iron Maiden, Metallica, Kiss, Black Sabbath, Judas Priest, Lamb of God, Gojira, todos los grandes, toda artillería. Y vamos a tener Hellfest, vamos a tener Resurrection, vamos a tener Wacken, vamos a tener Summer Breeze, vamos a tener todo. Dices, tú te quedas ahí un poco diciendo... Te pasa por encima. Completamente, ¿no? Entonces, no sé cómo lo haremos. Nuestra intención ahora mismo es intentar reactivar la actividad de valga redundancia, en España lo antes posible. Damos un poco por el hecho que fuera de España no vamos a poder actuar durante 2021, mínimo. Entonces, vamos a intentar anticiparnos lo posible y poder activarnos en España lo antes posible. Y sea con distancia de seguridad los conciertos y o sea lo que sea. Por salud mental y por economía. Necesitamos salvar la empresa y salvar la empresa. O sea, Hacienda y los bancos no perdonan. Y hay créditos y hay facturas y hay pufos que hay que pagar. Tenemos que trabajar. Y después pues ya veremos, tío. Si nos conseguimos anticipar nosotros en algunos aspectos y podemos hacer una mini gira aquí, sea como sea, durante este año, pues mira, cojonudo. Lo demás pues ya veremos. A ver, lo que es curioso es, joder, 20 años después, o sea, una banda que empezó así un poquito siendo power metal, heavy metal clásico, se transforma de golpe por unas circunstancias en una banda de thrash metal. ¿Hasta qué punto, cómo decírtelo, no? Los 90 influenciaron tanto a la creación de Angelus Apatrida, porque, claro, cuando Angelus Apatrida se está creando como banda, ¿no? Cuando estás cogiendo tus influencias en los 90, el thrash metal está pasando por los peores momentos de su historia. Todavía el thrash metal pues no había resurgido de nuevo, ¿no? Podríamos decir que estaban cambiando todos los parámetros del thrash metal, pues bandas como Machine Head, Sepultura, bueno, lo que estamos diciendo, ese nuevo thrash metal pues había dado la vuelta a lo que era ese estilo, Pantera, bueno, etc. Los grandes del thrash pues habían transformado también hacia otros estilos, buscando otras cosas, porque no había éxito, Metallica ahí pues enseñando la cabeza lo que había que hacer, entre comillas, ¿no?, a nivel comercial. Pero claro, vuestro cambio viene un poco a la vez, porque claro, de ser una banda en principio con una intención power heavy a transformaros en thrash metal, da la casualidad, no sé si hasta qué punto, ¿no?, pues es la casualidad, de que, claro, el resurgir de Testament, resurgir de Creator, bandas como Leche en Belsa en España, ¿no?, empezaban también a asomar un poco la cabeza. ¿Cómo fue la creación de Angelus Apatrida en esa transformación de banda? Bueno, a ver, yo desde que empecé a escuchar música y cuando conocí a Víctor, David, a mi hermano, por supuesto, porque vivíamos juntos, obviamente, siempre nuestros gustos musicales han sido muy parecidos y muy variopintos. O sea, desde escuchar desde mi banda favorita de toda la vida, que ha sido Iron Maiden, pasando por Judas Priest o Halloween o Accept, a Pantera, Sepultura, Metallica, Creator, Machine Head, Cannibal Corpse, yo qué sé, era todo. Nos creí de los Fields, yo qué sé, lo que es. En los 90, que fue cuando musicalmente crecimos, ¿no? Nacimos en los 80, crecimos en los 90 y en los 2000 fue cuando empezamos de adolescentes a tocar música. Entonces, cuando a principios de 2000 nos juntamos y empezamos a tocar instrumentos todos juntos, que empezamos a tocar versiones de todo lo que nos molaba. Tocábamos canciones de todo y era lo mismo, hacíamos una de Halloween y de Maiden, que luego hacíamos Metallica, que luego hacíamos intentamos hacer Pantera o Sepultura. Entonces, era un poco el concepto que nosotros queríamos de... Yo cuando, antes de formar a Angelus, cuando tocaba en casa o tocaba con otros colegas y tal, yo siempre quería hacer... recuerdo que decía, yo es que quiero tocar hardcore. Pero yo, el hardcore, cuando era pequeño, para mí el hardcore era... Testament, Creator, todo esto, ¿vale? Yo lo metía todo igual, o sea, para mí Biohazard, Machine Head, todo era... Y era hardcore porque me sonaba como muy fuerte, ¿no? Pero luego ya descubrí que se llamaba atrás. Pero bueno, entonces luego entramos en Angelus. Las composiciones eran muy variopintas porque, por ejemplo, uno de mis discos favoritos del power metal alemán es el primer disco de Blind Guardian. ¿Battalions? Battalions of Fear es speed metal. Speed metal, puro y duro, tío. Metal, sí, o sea, es brutal. Walls of Jericho lo considero yo siempre, ¿no? Una continuación. Walls of Jericho, Halloween me flipaba, ¿no? Lo primero de Gamma Ray me encantó. Bueno, Gamma Ray me gustó siempre. Pero lo primero de Gamma Ray también era como más duro, más, no sé, pues como el Fast as a Czar de Accept, ¿no? O incluso algunas canciones de Judas Priest, del Steinitz Class, hay unos dobles bombos que todo eso dieron forma de alguna manera también al speed metal y al thrash metal. Entonces todo eso era un poco lo parecido. Entonces las primeras composiciones, nuestro primer cantante, Alberto, tenía una voz súper aguda, era súper fan de Maiden y de Halloween, entonces tenía una voz muy en ese palo. Y a mi hermano Alberto, que era el batería entonces, pues le molaba muchísimo también el metal más melódico, más power metal, un poco más rollo de Stratovarius, Hammerfall, todo aquello que a principios del 2000 pues caló súper bien aquí en España. Dios sepa por qué, pero caló muchísimo. Todo el power metal este alemán, el power metal italiano, vamos, no lo teníamos aquí. Y eso, pero era como, siempre recuerdo de, joder, yo no quiero meter teclados, tío. A mí esto de meter dedos, figuritas con teclados, hablar de dragones y su puta madre, no. O sea, si queréis que hagamos heavy metal, pero heavy metal así, y nuestras letras así, y esto tal, con actitud, que al final somos punkies y tal, y de puta madre. Y así se empezó a formar un poquito la historia. El cambio, por así decirlo, es que realmente nunca definimos qué tipo de música íbamos a hacer. Ni siquiera sabíamos si íbamos a cantar en español, pues en inglés, por eso lo del nombre un poco en latín, y bueno, necesitamos un nombre, pues venga, pues este mismo, y ya veremos qué hacemos. Y con el estilo musical fue así, o sea, estuvimos a finales de 2001, Alberto pues dijo que que se tenía que centrar mucho más en la universidad y tal, y que él era de los mayores del grupo, de la edad de mi hermano y tal. Y era pues como 6 años, entonces como nosotros íbamos a empezar el instituto a lo mejor, o estábamos acabando el colegio y ellos ya iban a entrar a la universidad, entonces era la diferencia. Entonces, bueno, pues nos quedamos sin cantante, empezamos a probar a colegas, pues lo típico, ahí durante un par de años, tocando hoy en el local y intentando buscar. Hasta que un día, pues para el principio de 2003 más o menos, un día me puse a cantar yo algunas versiones y empezamos a seguir a hacer versiones. Como yo no podía cantar muy agudo, pues empezamos a probar versiones en las que yo pudiera cantar. Motorhead, hacíamos el Ace of Base de Motorhead, hacíamos temas del primer disco de Iron Maiden con Paul Di'Anno, hacíamos algunas versiones de Megadeth, hacíamos Metallica, cosas que más o menos en mi voz pues se quedaban. Y bueno, poco a poco ahí empezamos a darle forma. Víctor aprendió a tocar la batería súper rápido también, porque mi hermano Alberto también se fue del grupo después, en 2002, y Víctor pues pasó de tocar el bajo a aprender a tocar la batería. Y más o menos, yo creo que fue para finales de 2002 así, que dijimos, coño, pues no suena mal, tío, oye, si tocamos. Entonces, unos colegas coincidió que hacían un bolo en el hall de un instituto en Albacete, creo que fue para enero de 2003, si no me equivoco. Y rollo de un par de huevos de, oye, pues tío, pues vamos a tocar, claro que sí, vamos a tocar. Y ese concierto fue la primera vez que yo cantaba, porque yo había ensayado alguna vez y tal, pero era la primera vez que yo cantaba, me ponía en el centro, tour, y Víctor tocaba la batería, se acaba de comprar una batería y llevaba tocando la batería 2 meses. Así hicimos nuestro primer bolo en 2003. Y oye, como buena la peña, tío, nos quedamos muy guay, tenemos un recuerdo brutal de ese día. Y a partir de entonces, de ese día, la gente fue cuando empezó a decirnos que éramos una banda de thrash metal, tío, que sonábamos a thrash metal. Y era un poco de, pero ¿cómo que thrash metal? No, si thrash metal está y tal. Y dice, tío, no os habéis oído, o sea, es que lo que tú tienes en tu cabeza no es lo mismo que es una cuerda, ¿no? Y era como, guau, qué guay, ¿no? Y era, joder. Entonces, bueno, pues empezó a quedarse esa cosa, empezó a quedarse con el tal. Y de hecho, al principio, cuando nos presentamos, cuando presentamos la maqueta que grabamos entonces, nos presentamos como una banda de heavy thrash, ¿no? Porque era como, no sé, o sea, no somos heavy metal, pero bueno, como dicen que suena un poco más duro, pues, y tampoco entendíamos muy bien si era un grupo de thrash metal. No creíamos mucho en eso de las etiquetas y tal, pero dijimos, bueno, para que la gente se haga una idea, pues heavy thrash. Y sí, cuando esa maqueta llegó a Rafa Basa, llegó a los principales medios y empezaron a ofrecernos ya a tocar sin tener un disco ni nada, pudimos telonear a Warcry, por ejemplo, en Valencia, en Barcelona, tocamos en Madrid por primera vez con maqueta y tal, y oye, de puta madre, joder, heavy thrash, al final pues thrash, y era de coño, pues es que es verdad, es que es a lo que suena, si nuestras letras son así, ¿no? Siempre nuestras letras han sido guerra de la llaga, mucha crítica social, música combativa contra el sistema, bla, bla, bla, bla, que es de lo que se trata el thrash y el punk y tal, más luego música mucho más acelerada, tirando más al speed metal y algunas partes también más machaconas con las guitarras así. Hostia, pues sí, pues resulta que sin saberlo somos una banda de thrash metal y ya está, iba en nuestro ADN sin saberlo, y ahí empezamos. Y luego, bueno, pues conocimos a Degen Becha, por ejemplo, por internet. Conocí una noche a Santi hablando en el foro de Annihilator, creo que era en la web de Annihilator. Antes, ¿te acuerdas que eran los foros estos que eran de recomendarme música? O, mira, aquí mi grupo, no sé cuántos, y ahí conocí a Santi. Y empezamos a hablar y tal, y al poquito nos montamos un bolo, el famoso Trash Attack que hicimos en Madrid. Conocimos también a Killem y a Rancor. Correcto. Y éramos las 4 bandas que nos conocíamos de España que hacíamos thrash metal. Entonces, y luego, bueno, aparte de todo eso, ya durante la década del 2000 empezaron a, bueno, pues un montón de bandas. Se hicieron muy fans de Angelus, de Killem, de Legend Becha, y empezaron a salir muchas más bandas. Una de ellas, pues, Aggression, que fueron buenos colegas, tal. Y Crisis, correcto, claro. La Crisis, que los conocimos en 2008, si no me equivoco. Y tocamos, los invitamos a tocar en Tarragona, nos conocimos y muy guay, hasta entonces somos súper colegas. Así que bueno, luego coincidió con, como tú dices, con esa ola a nivel global que pareció que era apuesta, ¿no? Y hasta ahora, guay, joder, yo encantadísimo por la parte que me toca, desde luego. Ese concierto que has comentado tú de Madrid, que lo hacéis con Rancor y eso, me lo comentó aquí el bajista de Rancor, que estuve entrevistándolo, y me contó que posiblemente ese fue la primera piedra, entre comillas, así más importante, para que el thrash empezase así a despegar un poco más en España, ¿no? Es como si se hubiesen juntado cuatro bandas relativamente importantes dentro del thrash metal en ese momento, ¿no? Porque estabais los cuatro pues dándoos a conocer prácticamente y se ha comentado como un punto importante en ese aspecto, ¿no? Para las cuatro bandas y sobre todo Angelus, ¿no? Sí, sí, no, desde luego, ese concierto fue un lleno, fue sold out en Ritmo y Compás, en la famosa Ritmo y Compás y tal. Y se respiraba un ambiente que antes nunca habíamos visto en un concierto, pero todo el mundo, o sea, era como una felicidad extrema. La gente no paró de liarla, de hacer mos, de tal, era como, la gente no está acostumbrada a hacer eso, salvo que fuera con bandas guiris. Era la primera vez que veían a bandas españolas y que se sentían así, también la gente. Fuimos los primeros, es que, acuérdate aquí, las bandas españolas en los 80, bueno, sobre todo en los 90, en los años 2000, eran bandas de otros estilos de música, otro tipo, o sea, aquí estaba el establishment que había aquí, era el ABC de Mago de Oz, Avalanche, Warcry, sí. Saratoga y bueno, el Barón, las Flores del Infierno, etcétera, etcétera. Y ya está, luego tenías alguna banda como Darkmoor, que te cantaba en inglés, pero seguía siendo sí. Power melódico, bla, bla, bla. Tenías Icy Rider, que cantaba en inglés, pero que no terminaban, que no habían bandas agresivas. O sea, lo más agresivo que te pudiera venir para hacer esto era tendría que ser cualquier banda de punk, ¿no? Bueno, el death metal eran los que estaban así, con Abulse y tal. Exactamente, pues con Abulse, Demon Rage, y etcétera, sí, etcétera. Correcto. Pero aún así no es una música para... es diferente. Death, sí, es de otro rollo. Es un poco diferente, pero claro que estaban acostumbrados. Y no en toda España, o sea, van ahí en algún... Entonces, bueno, fue como... Sí, sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con la Serra. Fue un... el primer punto, el punto clave de decir, aquí esto funciona y esto se puede hacer. Sí, de ahí, bueno, pues nosotros, no sé, de alguna manera creo que lo aprovechamos de una manera diferente, porque a raíz de eso, bueno, pues empezamos a tener mucho más contactos, empezaron a llamarnos de muchos más sitios, nos la jugamos mucho con el primer disco, enseguida sacamos el segundo, Given World, con Given World ya estuvimos en el, hicimos el Leyendas, ya tocamos en el Lorca Rock, ya habíamos tocado en unos Viña Rock, ya habíamos tocado en otras leyendas, ya habíamos empezado a movernos tal, y era cada pequeña oportunidad que teníamos la aprovechamos al 300% y sí, sí, surgió un poco la mal dicha, entre comillas, la línea, ¿no? De eso, pero que sí, porque no, o sea, eso fue así y te puede gustar más o menos la banda, pero esto se inició desde con ese Thrash Attack, con ese concierto. Y quien me empezó a romper ese camino, esas piedras, ese muro que no es que de algo que no existía, fue Angelus Apátrida, a base de Pico y Cincel, haciéndolo tú, para que después todas las bandas que vinieran ya tuvieran un camino de puta madre. O sea, y eso, y para que en 2010 la banda ya estuviera girando por el mundo con una multinacional de la hostia que no había hecho nunca nadie. Todo eso, desde luego, que parte de aquel concierto de Thrash Attack, sí, señor. We'll be right back. Me has contado varias cosas seguidas, así que tenía yo un poquito aquí para hablar contigo un pelín más. A ver, ficháis, claro, con Red Dragon tras una serie de concursos. Bueno, es un pequeño sello que nace por esa época. Sauron es una de las bandas que tenía más importantes por esa época. Luego tenéis, bueno, una serie de problemas con el sello, donde vosotros, hay que decir que el primer disco se edita con ellos en un principio, el Evil Unleashed. Pero claro, tenéis una serie de problemas y para mí aquí viene quizás el paso que hace que luego Angelus tenga cierta libertad de movimientos para crecer de una manera. No, claro, cuando tú haces algo no tienes de por qué saber el futuro, eso luego ocurre, ¿no? Pero es el decidir romper con el sello y quedaros con ese disco, o sea, luchar por el primer disco para volverlo a editar, para volverlo a sacar. Y que no se quede perdido, ¿no? Yo no sé, Guillermo, si tú habrás conocido muchas bandas que un primer disco lo han editado porque un sello no lucha por él, porque no lo promociona, bueno, se ha quedado perdido y la banda se va a la puta mierda y se acabó, ¿no? Y vosotros lucháis por ello, ya no solo lucháis por vuestra libertad dentro de conmigo, ¿no? Lucháis por ese disco para volverlo a editar, más bien cuidado, más bien editado, y darlo a difundir y que no se pierda en el olvido, que eso ha pasado muchas veces, Guillermo, ¿no? Hay bandas que por menos de eso han desaparecido, claro. Porque claro, andas en una situación así, eres un chaval, tío, un adolescente, en el que te prometen el oro y el moro y que, bueno, pues dices, es un sello pequeño, pero bueno, era un sello que teníamos muy buen rollo, nos llevábamos muy guay, había bandas que nos conocíamos, estaban con el Sauron, estaban Crisis de Fe y demás bandas que teníamos luego contacto y tal. Lo que pasó, bueno, es que todavía es, vamos, no le doy importancia porque hace muchísimos años que ya que me la suda todo aquello, sí, sí, y sí. Lo sobrepasamos, ¿no? Pero lo que ocurrió es que, bueno, no sabemos por qué el tipo desapareció completamente del mapa. Nosotros fuimos a Madrid, grabamos el disco, tal, y el tipo dejó de cogernos el teléfono, dejó de comunicarse por email. Yo hablaba con Costa, que es el guitarra de Boycott, que fue quien grabó el disco. Él decía que había tenido también problemas porque llevaba un montón de meses que no le pagaba el disco y que al final vino un día como de mala hostia y se llevó el disco y nosotros no sabíamos nada y era como, guau, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces, bueno, pues como ya pasaban meses y meses y no teníamos ni idea de nada, empezamos a tirar de contactos, a hablar con colegas, pues hablamos por la Centinela, con Centinela, la banda de aquí de Albacete. Sí, también, sí, sí, hombre. Como un, también un modo a seguir, ¿no? Y hablamos con ellos, con su manager, ellos pues nos presentaron a otra gente, yo por otro lado también conocía a otra gente, pues gente ya más de la industria musical a los que les dijimos, por favor, necesitamos ayuda. No sabemos muy bien qué hacer con esto. Bueno, pues entre todos, todo el mundo, al final, bueno, este tipo era un friki, no tenía ni empresa, todo lo que decía estaba todo mal, tal, entonces era un poco de... Llegó un momento en el que dijimos, o sea, el disco lo tenía secuestrado, que era nadie sabía por qué, no teníamos una sola razón por la que creer que yo qué sé, que estaba enfermo, que se iba a morir, que se había muerto, que estaba enfadado, lo que fuera. ¿Sabes? Si en su momento se hubiera puesto en contacto con nosotros y nos hubiera dicho, os vendo el disco, o sea, me ha costado esto para vosotros y a mí dejarme en paz. Lo hubiéramos hecho, claro. Pero como no teníamos tal, bueno, pues nos asesoramos un poco legalmente tal y decidimos pues mover ficha, ¿no? Pues el puro fax, todas las direcciones que teníamos, en el que decíamos, vamos a romper el contrato, o sea, sabemos que eres un friki, sabemos que no eres ni una empresa ni puta, eres un tío particular que simplemente nos ha hecho un contrato para quedarte con unos derechos que no te pertenecen a ti, que te den por el culo, bla, bla, bla, bla, bla, y algunas cosas pues más fuertes que se quedaron ahí. Y sin más, y al no tener respuesta, pues lo que dijimos, no nos quedamos el disco, lo volvimos a grabar. Porque claro, también, cuando nos asesoraron legalmente dijeron, lo único que podréis tener problema quizá es que uséis ese material que vale. Sí, como propiedad intelectual, lo ha pagado él y es suyo, claro, aunque las canciones sean vuestras. Entonces, lo que os recomendamos es que lo grabéis otra vez. Tiramos de todos nuestros ahorros, lo que teníamos, nuestra familia, nuestros amigos nos ayudaron y volvimos a grabar ese disco en 2005. Y bueno, montamos una brutal de promo y tal. Creo que no sé si fue el 26 de marzo cuando lo íbamos a sacar. Bueno, pues cuando el disco lo enviamos a las tiendas, no pudo entrar en ningún catálogo porque este desgraciado, en la sombra, se había estado preparando y había estado aprovechándose de toda la promo que habíamos hecho. Para meterlo suyo. Para el día de antes, lo metió él en todos los catálogos. Entonces, claro, como era el mismo nombre de banda, mismo tal, nuestro disco no entró. Ese momento fue muy duro, tío. Me acuerdo de estar llorando muchísimo. Estuvimos a punto de ir coger el coche y ir a Madrid, a su casa. Pero, obviamente, menos mal que no lo hicimos porque no. Nos habían metido en un lío. Pero sí, ese día estuvimos llorando como yo, tío, después de todo el esfuerzo. Porque él siguió, o sea, él no contestó al burofax y siguió en la sombra, pero estaba preparándolo, ¿no? Y lo metió en todos lados el disco. Y fue buah. Luego, claro, llama a todo el mundo, a todas las distribuidoras, que lo quiten, amenazas, que si tal, que si ahora no sé qué, no sé cuándo está. Y al final, con todo lo que se lió, lo que hicimos fue componer rápidamente otro disco que ya teníamos a punto y sacar aquí del World. Que fue lo que hicimos. Eso fue lo que el punto de inflexión de decir, con nosotros no se puede. Sabemos que la mayoría, millones de bandas se habían cagado, no habrían hecho nada, se habrían quedado esperando por miedo a ver que nos la jugamos, claro que nos la jugamos. Y luego, con su tiempo, recibimos una carta de unos abogados que, claro, entonces yo ya empezaba a tener. Ay, perdón. Tranquilo. Ya empezaba a tener contacto con gente muy importante de la industria musical y me acuerdo que me remitieron al abogado de Sony Music, ¿no? Cuando le pasé el PDF de la carta que me había enviado, el tipo no podía parar de reírse. O sea, me dijo, madre mía, tío, o sea, esto es ridículo. Y tal. Dice, a ver, claro que todo el mundo siempre se puede meter en un lío judicial, pero a nadie le interesaría esto, simplemente por las costas que le va a suponer iniciar un proceso judicial. No le vale ni la pena, por supuesto. Y seguramente que esto cualquier juez cabal diga, mira, señor, usted es un desgraciado y usted se intenta aprovechar de estos chavales y usted váyase a tomar por culo. Pero no pasa nada. Luego también dio la casualidad que yo empecé a currar en Viña Rock, en la producción. Entré en el equipo de producción en 2007, entré en el equipo de producción de Viña Rock. Y dio la casualidad que los abogados que tenía yo como trabajador de Viña Rock eran exactamente los mismos que los que nos habían mandado esa carta. Claro, me acuerdo que llamé, el de Sony me dijo, lo mejor que puedes hacer es llamar a los abogados que tenéis aquí en Viña Rock, ¿no? Matarile, Matarile, sí. Llaman a tus abogados y ellos a ti te tienen que defender por tal. Bueno, pues llamamos y eran unos abogados que se llaman de propiedad intelectual. Bueno, pues claro, empiezo a explicar el caso y los tipos también partiéndose el culo. Dice, guau, pues no veas, tenemos algunos casos de estos, es que la gente está flipada, la gente es que quiere engañar a los chavales, no saben cómo pueden hacerlo. Y bueno, cuando le paso el contrato dice, ahí va. Este no es sí, sí, esta carta la enviamos nosotros. Y bueno, ya por las risas, rollo de, bueno, ni se te ocupa, jaja, ya ves tú, o sea, ya ves, ni se te, porque no estábamos preocupados, pero un poco de, a ver, queríamos cubrirnos las espaldas y si podía sacar algo. Y nada, y sin más, y sigue. Creo que el tipo sigue por ahí, reclamando, poniendo bueno. El disco. De todas maneras, creo que ha tenido ya varios avisos de Century Media y ahora de Sony, porque claro, nosotros somos de Sony, Sony Music. Muy bien. Y no sé si ha tenido alguna más comunicación por parte de Sony, de esas que no a nadie le gusta recibir. Pero no por nada, sino porque el tipo sigue por ahí. Sí. Creo que hubo algún problema en Discogs o no sé qué. Con el primer disco, y claro, el primer disco ahora también es de Sony. Se ha hecho con el catálogo. Yo sé que la mayoría de bandas que conozco, y conocíamos entonces, que muchas no habrían salido de ahí. Es que, Guillermo, lo que me estás contando un poco, así por encima que está escuchando ahora la gente, es que son 3 o 4 años, que menudos 3 o 4 primeros años. Para Angelus, para empezar, ¿no? Que tuviesen tirado por la borda la ilusión árabe y Sin embargo, quizás es lo que ha hecho que Angelus sean tan fuertes hoy en día, porque no estamos hablando solo de una formación estable y tal, sino que esos cuatro componentes que empezasteis son los que continuáis con la banda. Entonces a mí la sensación que me da es que a vosotros al contrario, ¿no? Os ha servido para ser una banda mucho más fuerte y que aunque estéis pasando ahora por momentos malos, pues que seáis lo que sois por eso, ¿no? Por quizás por esos momentos. Sí, desde luego, o sea, desde luego. O sea, es, la decisión que tomamos no fue en su momento, fue acertada y fue una decisión muy dura, ¿eh? Muy, muy pesada y tal, pero fue de claro, tomar por culo, ¿qué cojones vamos a hacer? O sea, esto es mío, me están chuleando, me están robando. O sea, no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir y no lo permitimos. Y nos plantamos en ese momento y, como mal dicho, pues le echamos un par de huevos y dijimos, no, esto no es así. Y ya está, y era de, y aquí estamos, o sea, te vas a reír de quien te dé la gana, de tu puta madre, de las bandas que te dé la gana, pero de nosotros no te vas a reír. Claro. Y así fue. Así se lo explicamos y así lo explicamos después. Luego, también agradecemos muchísimo que mueren de bandas, medios de comunicación, todo el mundo se volcó con nosotros, que eso también nos vino luego muy guay, tanto para la salida del disco como para, pues, para entrar en festivales y tal. Es decir, o sea, se han intentado aprovechar de nosotros y le hemos plantado cara y hemos hecho un par de huevos y está. Y luego, como siempre, le deseamos lo mejor, claro, en su vida. Y a día de hoy igual, o sea, no deseo ningún mal a nadie. En su momento, por así decirlo, ya como que le perdonamos y dijimos, ya, bueno, que haga lo que quiera. Ahora que parece que sigue haciendo algunas cosillas en las sombras, es como, no, te da risa, ¿no? Es como, joder, pobre diablo. Ya. Pero bueno, nosotros a nuestro tío con estas cosas y de puta madre, desde luego que nos hizo hombres de una, ¿sabes? Ahí es como... crecimos de una, de repente, y nadie más nos va a tomar el pelo, desde luego, o sea, nadie más nos va a tomar el pelo y bueno, o sea, somos cuatro tíos de Albacete que somos de puta madre, pero a las malas, ojo. Story, I've known far from here. It's about Bueno, claro, sacáis, claro, durante esa época sacáis el Evil Unleashed, que es el debut, luego Given War, que es, bueno, os asienta sobre todo en el panorama nacional, pero claro, la sorpresa viene cuando ficháis con Century Media, ¿no? Una banda que, bueno, en principio sí está despuntando, pero Century Media es uno de los sellos, sobre todo en ese momento, pues puntales en el panorama del metal y que llevaba una serie de bandas, pues bueno, brutales, ¿no? ¿Cómo nace esa de una banda relativamente independiente que se lo está trabajando todo ellos y aparece Century Media y terminan pues haciendo el Clockwork con Century Media? Pues fíjate, porque aparte de esa mala experiencia y de cómo era la cosa, o sea, tomamos la decisión de ser una banda de tú y yourself completamente, de hacerlo nosotros solos, tal como estaba la industria también en la década del 2000, era como nadie mejor que nosotros vamos a saber gestionar y sacar este disco, ¿no? Entonces, para los sellos que pudieran estar interesados, nosotros no nos valía la pena ninguno, desde los que había, no sé, pues Locomotivo o cualquier otro sello español, Arise, tal, los sellos que estaban por entonces funcionando. Nosotros nos tiramos a la autoedición y no teníamos ningún interés en absoluto ni ganas de fichar con nadie. O sea, era de esto es nuestro y esto va a ser nuestro y nadie más va a volver a meter sus sucias manos en nuestra música, ni en nuestra banda, ni nada, para evitar pues, que nos llegáramos a poder tener algún tipo de problema con esto. Y en 2008, pues, en plena presentación de este Given War, estamos en Madrid con nuestros amigos Centinela, estábamos tocando el otro grupo juntos y tal, y dio la casualidad que fueron dos personas de Century Media a Madrid. Paco Fernández, que era responsable de Century Media de la Península Ibérica, España, Portugal y Latinoamérica, y Gerrit Moore, que era uno de los ARs más importantes en Alemania. Estaba en Madrid, estaban juntos y dijeron, oye, he oído hablar de esta banda, vamos a verlos, ¿no? Y vinieron al bolo. Y al terminar el bolo dejaron una tarjeta de visita con un teléfono y ponía, llámame, una tarjeta de Century Media, ¿no? Y fue como, wow, ¿qué es esto? Y nada, bueno, pues a la semana o así me decidí a llamar y, bueno, nos explicaron eso, que eran de Century Media, que estaban interesados en fichar una banda española para hacerlas muy grande a nivel internacional y tal, y que éramos los mejores candidatos, que llevaban un tiempo yendo detrás de nosotros, que habían estado en el concierto y que les había flipado la energía de la banda. Y bueno, pues empezamos a hablar, hasta que al final en 2009 finalizamos el contrato. O sea, pasó un año de hablar y de contrato y de movidas para arriba y para abajo. Hubo como un tiempo así perdido en el que no tuvimos comunicación y pensábamos que, bueno, pues el sueño se había acabado. De repente, bueno, un día me da por escribir, oye, esto tal, y me dijeron, sí, es que lo están mirando, es que ahora mismo no estamos viendo la posibilidad, pero sí, pero esto lo retomaremos algún momento en el futuro. Pues, buah, esto me suena a... Y un día así random, tío, estando en el curro, llega un correo que por Century Media y fue como... Sí, tío, o sea, me acuerdo de ese momento que vi Jens Pruter, ¿no? Que entonces era el jefe de AR, Century Media Records, ¿sabes? El simbolito este de adjunto. Sí, sí, sí. De que había algo adjunto. Bueno, o sea, me levanté, estaba en la oficina, estaba currando en Miña Rock y me levanté de la oficina, me puse así, tío, a sudar, corazón a mí y tal, y ya le doy a abrir y nada, súper súper escueto, ¿eh? Guillermo, retomamos la conversación, aquí te mando un borrador del contrato. Wow. Y ya fue como... A todo el mundo, tal, y a partir de ahí, bueno, pues negociar el contrato, toda la pesca. Y sí, firmamos en diciembre de 2009. Que coincidió, nos metieron en una gira con Arch Enemy por España y Portugal para celebrarlo y tal, como bienvenida. Y a partir de ahí, bueno, pues para adelante, ¿no? Con todo, empezar a girar y ya todo eso. Muy guay, tío. O sea, sí, fue como esos primeros años desde 2000 hasta 2005, 2006. Mucho trabajo, mucha incertidumbre, entre que se está formando el germen de la banda, ¿no? Los primeros años formándose un poquito ahí, tocando en Albacete, tocando en un bar, tocando en otro y haciendo versiones y sin tener una identidad propia todavía. Luego ya cuando comienzas a tener identidad y empiezas a hacer tus primeras canciones, te encuentras con el hándicap este de este tipo y que no sabes que pasan ahí 3 años que vives con un nudo en el estómago sin saber qué va a ocurrir. Y de repente pasa esto, que también fue un poco encrucijada porque también tuvimos que tomar decisiones muy importantes, ¿no? Como por ejemplo dejar nuestros trabajos. Dejar los trabajos a lo que nos dedicamos entonces y dedicarnos exclusivamente a esto. Pero bueno, guay, mira. Y ahora pues una pandemia, ¿qué más, tío? No, sí, os está. La verdad es que el tipo de metal que hacéis, el thrash metal es el que mejor le va a lo que ha sido el resumen de la vida de Angelus, ¿no? Que es el más peleador, ¿no? Es el más social, el más luchador, ¿no? En ese aspecto. Pero mirándolo bien, claro. Joder, ¿cómo es empezar a trabajar con Century Media? Quiero decir, vosotros os estáis autoeditando, bueno, en un principio, bueno, ese pequeño sello, tal, empezáis a autoeditarse, vos tenéis vuestra forma de trabajar, pero ¿cómo es empezar a trabajar con un sello grande, no? Tenéis que empezar a tener, pues, una serie de parámetros que seguir, unas órdenes, o sois completamente libres, tenéis esa libertad y luego entregáis el producto. ¿Cómo es el empezar a trabajar con un sello ya grande? Aquí entra la figura de la persona que comentaba antes, ¿no? Del gran Paco Fernández. Aquí entra él, que es el responsable de Century Media aquí, como decimos, aquí en Latinoamérica. Y bueno, pues tenemos un asesoramiento directamente en castellano, todos los días por teléfono. Entonces, todas estas preguntas fueron resueltas enseguida. ¿Cómo nos teníamos que comportar a partir de ahora? ¿Cómo iba a cambiar nuestra manera de trabajar? Nos dijeron que en algún momento pues que nos íbamos a tener que plantear si tener un trabajo normal o dedicarnos exclusivamente a esto, porque claro, que puedas seguir con un sello así requiere que tengas que ser más o menos rentable, ¿no? Y para poder rentabilizar un disco pues tienes que girar y las giras son largas y tienes que estar mucho tiempo fuera y eso es incompatible con un trabajo normal. Bueno, pues nosotros dijimos a todo que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí. Y nos dejamos asesorar siempre por Paco. Paco enseguida nos ofreció trabajar de una manera más estrecha y se convirtió en nuestro manager. Y eso, pues, o sea, esto, todo lo que ha ocurrido, todo cómo funciona la maquinaria es gracias a que tenemos a Paco Fernández con nosotros. Él es parte del grupo y es uno más, esta banda es suya también. Entonces, eso es lo que hace que todo sea fácil, que tengamos la experiencia y el consejo de cómo funcionar, cuándo hay que entregar las cosas, cómo hay que hacerlo, y seguimos así. Es el quinto disco que sacamos con Century Media, o sea, el primer contrato lo firmamos para 4 discos, o sea, hemos renovado. Conocemos muchos grupos que a priori parece que tienen mejores nombres y no les han renovado, porque no rentables para el sello. Claro. Entonces, bueno, Paco Fernández. Y seguimos, y ahí estamos. Pero seguimos igual, con su consejo, siguiendo unas pautas, una manera de trabajar. Súper guay, trabajar con ellos es la polla, porque la gente de Century Media son todos gente de heavy metal, algunos tienen incluso grupos, y algunos grupos famosos trabajan ahí. Y es brutal, ¿sabes? Es muy bueno, son gente genial, nos conocemos ya mucho, hemos hecho fiestas juntos, barbacoas, cuando vamos a Dortmund, porque no estabas de gira siempre coincidimos, o cuando vamos a otros países y viene el representante del país, es brutal, o sea, nos llevan muy bien, es como una familia, entonces estamos encantados, es perfectamente para nosotros, porque nosotros somos así también, así que es muy fácil y muy guay trabajar con ellos. Yo, la verdad es que, bueno, me estabas hablando de Paco, prácticamente es un Rhodes Malbus, ¿no? De Angelus apátrida, en el sentido de que, bueno, es la persona de confianza en la cual os dejáis aconsejar, guiar, y es, pues, esa tranquilidad, entre comillas, para vosotros preocuparos de la música, prácticamente, y bueno, y dejárselo prácticamente el resto para él. Entonces, yo creo que eso es, para una banda relativamente media, es esencial, ¿no? Porque si tuvieses que estar tú pendiente de todo, al final no tendrías tiempo de componer, al final no tendrías tiempo de... Aún así siempre estás pendiente de... Sí, claro. Paco es un rombe, desde luego que es nuestro Rhodes Malbus, pero él también busca lo mejor para la banda, lo mejor para todo, y es el enlace con todo lo demás, ¿no? Pero luego también hay una, no una jerarquía dentro de la banda, pero sí que hay que tomar también muchísimas decisiones. Paco no toma decisiones sin consultarnos de ningún tipo, o sea, siempre todo eso funciona así, y luego nosotros tenemos que tomar también nuestras decisiones. No siempre tenemos por qué estar de acuerdo con lo que nos recomiende Paco, desde luego, esto es es muy democrático, claro. Y lo hacemos siempre a lo que nos parezca a todos lo mejor. Pero sí, claro, es esencial. También, por otro lado, cuando te encuentras con personas que parecen que son muy buenas y que son imprescindibles para tu banda, también conozco muchísimos casos de bandas que se han ido al carajo, no han hecho nada, y te aseguro que es por culpa de quien esté. Porque es un inepto, porque aconseja muy mal, porque no son las maneras de actuar y de tal. Pero claro, tú lo estás viendo y dices, yo qué sé, ya. Si me preguntan, pues puedo dar mi opinión, pero si no, también si no me preguntan, pues no me meto, no me llaman, pero lo he visto con algunas bandas, de no tirar y de incluso fracasar por culpa de, por dejarse llevar por la persona equivocada. Aquí, la verdad es que viendo un poco vuestra evolución, claro, sacáis el Clockwork con Century Media, que es el primer disco que sacáis, luego el Decal. Ahí sí que veo yo, por ejemplo, que ya empezáis, una vez os unís con Century Media, ya empezáis pues a ir a festivales más grandes, a hacer giras más internacionales con bandas del sello, con otras bandas. Bueno, quiero decir yo que ya la repercusión de Angelus ya no es solo nacional, ya empieza a ser de una manera internacional bastante importante, a la vez que el thrash metal en Europa está empezando a despegar. Claro, en España ya estábamos viendo, como tú has comentado antes, pues bandas como Aggression, bueno, bandas como Rancor, como Agresiva, bueno, hay un montón de bandas, Legend Benza, que en esos años estaba, luego Parón, bueno, un montón de bandas, ¿no? Y vemos que crece, pero vemos que en Europa también empiezan a surgir una barbaridad de bandas, Suicidal Angels, bueno, hay un montón, en Estados Unidos Municipal Wasted, bueno, Havoc, vemos que el thrash metal vuelve un poquito a sus fueros, ¿no? A ver, el éxito no es igual, sobre todo lo que es el nivel comercial de los 2000 no son los 80, está claro que todo es diferente, ¿no? ¿Cómo veías tú esa evolución del thrash metal junto a vuestro crecimiento? ¿Vosotros os dabais cuenta de todo lo que estaba creciendo alrededor, a la vez de vosotros estabais creciendo como banda, o os pasaba un poquito por el lado y no os dabais cuenta por esa vorágine vuestra de un poquito de ir creciendo como sí, como... Sí, claro que está, éramos conscientes, desde luego. Aparte, la primera gira internacional que hicimos en 2010 fue con Wolfbringer, por ejemplo. Buah, Wolfbringer, que venían presentando su segundo disco, creo que era, que venían presentando, y bueno, los conocimos y nos lo pasamos genial. Y joder, ahí nos dimos cuenta de también, hostia, qué puto nivel hay en Estados Unidos, tío. Son un poquito más jóvenes que nosotros, creo que son 2 o 3 años menos que nosotros. Ellos por entonces tenían 20 y poco, 20 recién cumplidos, y nosotros 20 y pocos por entonces, o 24, 25 años tendríamos nosotros. Entonces, claro, dices, joder, tío, qué puto nivel, los veas tocar cada día, cada movida, y dices, macho, lo que nos cuesta a nosotros llegar al nivel que tenemos. Y era como, claro, también esa actitud a nosotros nos ha hecho un poco mejorar, porque nos hemos fijado de todo el mundo. Siempre hemos intentado ir con los pies en la tierra y con la humildad por delante, y aprender de otros. Y bueno, pues claro que éramos conscientes, ibas a tocar a Bélgica, yo que sé, en Amberes, y la banda telonera que abría el pack era una banda de allí de chavales que tocaban de la hostia también, del grupo detrás, ¿no? Entonces, claro que estabas ahí de decir, joder, qué guay, ¿no? Que empezar a ser parte de eso. Y al final, en cuestión de 10 años, 11 años ahora, resulta que nosotros somos una de las bandas veteranas de ese movimiento de la escena tras europea. Qué ¿no? Junto a la Lingers, con Gamma Bomb, con Evil y poco más, ¿no? Que te dices, joder, es que es. Joder, eso. Somos nosotros, tío. Claro. Save it! Aparte de eso, joder, la misma formación, Guillermo, tío, ¿cómo cojones estáis aguantando cuatro tipos en esto a pesar de todo, tío? Es complicado porque alargar una banda 20 años, pues bueno, siempre puede quedar un miembro y ir estirando, pero los cuatro miembros. Ya, bueno, a ver, esto es parte del principio, es eso, somos amigos desde niños, entonces, joder, hemos crecido juntos y es... No sé, siempre nos hemos tenido los unos a los otros. Yo creo que también lo que pasamos en los primeros años nos unió mogollón también. ¿Sabes? Y ahí, pues todo lo que pasó con la discográfica, los problemas al principio para tener la formación final, sacar el primer disco, que hasta al final son 6 años de trayectoria. Realmente no habíamos hecho nada más que intentar solucionar el pilar base de lo que sería la banda más adelante. Estamos hablando de ya en 2006. O sea, pues sí, llevamos 20 años. Llevamos 20 años tocando juntos, pero como banda, o sea, como banda, no llevamos tanto. O sea, como lo que es Angelus Apatria, lo que la gente conoce ahora mismo, son 14 años, 13 años, ¿sabes? No es mucho más. Profesionalmente son 11, ahora vamos a empezar a hacer, van a ser 11 años ahora. Entonces no es tanto tiempo, pero claro, lo que hay detrás es mucho tiempo, mucho trabajo juntos, hemos pasado muchas cosas juntos y bueno, y desde siempre todas las decisiones las hemos tomado con unanimidad y siempre hemos estado de acuerdo en todo. Y aquí seguimos, o sea, nos aguantamos, pues claro, tenemos algunas cuestiones, los roces, pues como cualquier relación con tus colegas o con tu pareja, desde luego, con tu familia, ¿no? Pero son cosas, no son cosas importantes, son roces normales que nada, ya está. Vivimos también en ciudades diferentes, José vive en Socuéllamos, David vive en Valencia, Víctor y yo vivimos aquí, pero que es como, tenemos también una distancia siempre, no ensayamos mucho, por ejemplo. El tema, coincidimos en que el tema de ensayar, como otras bandas que ensayan casi todos los días o 3 veces a la semana, es como eso nunca fue con nosotros. Nos quitaba un poco el feeling de eso. Entonces, como girábamos tanto, nosotros realmente nunca ensayamos. Entonces, joder, ¿cómo se nota que os pegáis horas y horas en el local de ensayo? Tío, no tienes ni puta idea. Si no ensayamos, tío, no ensayamos. La última vez que ensayamos, yo qué sé, fue hace 7 años, a lo mejor. A ver, te pegas unos pequeños ensayos generales cuando vas a empezar una gira y vas a tocar material nuevo. Por ejemplo, ahora, ¿no? Pues ahora nos estamos aprendiendo los temas nuevos. Claro. Y en algún momento pues, quedaremos los cuatro en el local de ensayo para tocar los 4 temas juntos. Pero tío, no te creas que nos vamos a complicar mucho más, ¿eh? O sea, esto es como cuando a mí me molaba ir a los exámenes. A mí los exámenes me molaba ir habiéndomelo leído todo por encima y decir, a mí lo que... Y ya está. Un poco, cuando empezamos, vamos diciendo, ¿te sabes el tema? No, pero bueno, me lo repaso en la prueba. Y ya ahí es cuando lo forjas y ya lo haces, ¿no? Entonces, ha sido muy fácil, tío. Es fácil seguir así. Cada uno ensayamos, estamos con nuestras cosas, cuando nos podemos juntar y nos juntamos todos, estamos guay, estamos en contacto todos los días por WhatsApp y todo eso, o sea que está guay. Joder, cuando luego te tienes que ir a una gira 30, 40, 50 días claro, seguidos, ahí compartir todo, tienes que saber llevarlo. Claro. Uf, eso es complicado. La verdad es que, Guillermo, claro, edita Clockwork, The Call, Hidden Evolution, ahí vemos 3 discos que relativamente, pues bueno, tienen un estilo relativamente parecido, que vas ahí perfeccionando el puntillo, ¿no?, de la banda. Pero claro, yo donde me daba cuenta, porque os vi en directo varias veces, sobre todo para mí siempre ha sido especial en Leyendas del Rock, ¿no? Para las bandas del panorama nacional. ¿no? Yo ahí he visto conciertos míticos y quizás a ver a Sauron dar el paso definitivo, ¿no? Es decir, ya son una banda más aceptada, ¿no? Pasar de salas pequeñas a tener ya un nombre. Crisis también me dio la sensación de que ahí parecía que, bandas nacionales, por leyendas del rock muchas veces es un sitio relativamente pequeño, entre comillas, para ser un festival, pero que asentaba mucho a la banda nacional, ¿no? Y yo os vi en directo dos o tres veces en el Leyendas del Rock. Y yo, en el Leyendas del Rock siempre me dio la sensación de que era un pasito más para muchas bandas, y entre ellas, me parece a mí que la tercera vez que me parece que participaste en el Leyendas, que creo que fue con la del Haydn Evolution, me dio la sensación de decir, ya son aquí grandes. No, habíamos tocado más veces, ¿más? La verdad es que... Sí, en Leyendas llegamos a tocar dos veces cuando lo hacían en el puerto de Mazarrón. Hostia, pues entonces había tocado 4 o 5 veces. Tocamos, si no me equivoco, en 2005-2006. Leyendas de rock que lo hacían en Mazarrón, con unos escenarios bastante humildes y tal, y prácticamente bandas internacionales. Sí que venía alguna banda internacional, creo que alguna vez vino Fringes of Blood, Exodus, alguna banda así. Luego tocamos también cuando hicieron en Beniel. En Beniel. Ahí trajo con yo creo que uno de los puntos de inflexión al que tú te refieres con Cien y Bursa, yo creo que fue en Beniel cuando presentamos The Call. Ahí fue. En Beniel, es verdad, pero yo a mí también me da la sensación que ya teníamos un mejor horario, creo que tocábamos rollo 7 de la tarde. 7-8 de la tarde, algo así, un horario muy guay. Correcto, y ahí ya nos dimos cuenta que el punto estaba lleno, vendimos una barbaridad de merch, una barbaridad de merchandising ese día, y ahí creo que fue un poco, yo el que veo que ya no, por así decirlo, ya dimos ese paso, ¿no? En 2012, pues más o menos. Yo en 2015 con Cien Evolution yo ya lo veo como una, eso fue ya un concepto muy grande, entonces ya fue ya bastante más tocho, ¿no? En Villena, está claro. Ahí ya tocamos de noche, si no me equivoco. Sí. Y fue una locura de peña, fue todo brutal. Ahí ya habíamos tocado varias veces en el Resurrection Fest, ya habíamos tocado noche en el Resu, habíamos tocado en el Rock Fest, habíamos hecho ya con muy buenos horarios en grandes festivales. No, sí que digamos, de la época de 2012 a 2016 fue cuando la banda como que se estabilizó y se quedó ya como ahí arriba. En 2016 ya coincidió con la primera gira latinoamericana, la primera gira asiática y australiana. En 2014 ya habíamos ido a Japón, ya habíamos hecho algunas cosillas. En 2015 ya fuimos a Venezuela también. Era como, desde 2012 a 2016 fue como la confirmación de nos estamos convirtiendo en una banda relativamente grande para ser thrash metal. Obviamente lejos de los niveles de otras bandas mucho más mainstream, pero sí, o sea, aquí. Ahí es cuando ya te das cuenta que dices, estamos en una posición guay, en vez de coger y quedarte como también han hecho otras bandas, relajarte y regocearte del estatus que has alcanzado, lo que hicimos fue seguir currando mucho, para que en 2018 sacáramos Cabaret de la Guillotine y ya pudiéramos hacer nuestra primera gira europea como cabezas de cartel, cerrar en el escenario del Resurrection Fest, después de Scorpions, cerrar el escenario principal del Download, después de Ozzy Osbourne, ese tipo de cosas ya ocurrieron en 2018, ¿no? Ir también a tocar a Rock al Parque, que es el mayor festival del mundo, eso ocurrió y realmente, claro, iba todo mucho más rodado para 2019, en el que habíamos estado en Wacken, habíamos hecho nuestra primera gira Cabeza de Cartel de Brasil, ya habíamos hecho un montón de giras europeas también, y 2020 iba a ser el año que nos parecía que nos iba ya a catapultar a la primera división, pero ahí está. Me has comentado el tema de Cabaret de la Guillotine, ¿no? Yo es lo que me da la sensación, ¿no? De la evolución que tenéis musicalmente, ¿vale? Y no sé hasta qué punto, cuando os ponéis a componer los temas, buscáis una dirección o algo, cómo pillar el sonido, porque, Cabaret de la Guillotine empieza a tener ya unos matices. Quizás es un salto más allá que los que habíais tenido anteriormente. No es que digamos que el grupo se suaviza, no, en absoluto, ¿no? Pero quizás se hace más rítmico, quizás pilla unas cositas que lo hace a lo mejor ligeramente más accesible, ¿no? Pero Joder, ¿hasta qué punto cuando os ponéis a componer, vais a grabar el disco, tenéis en la cabeza las cosas claras para grabarlo y que salga lo que sale? ¿O es un poquito método natural y es un poquito, pues bueno, lo que sale? Sí, sí, es un poco lo que sale, un poco natural. No es que nos apeteciera... O sea, el sonido que ocurre en Cabaret, que, como tú dices, parece que se vuelve un pelín más melódico, más pausado, sigue habiendo caña y mucha caña. Sí, sí, temas sí. Como Pop Up Pass, bueno, Pass es uno de los temas más rápidos que hemos hecho, que es una puta hostia en la cara, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí Serpent de Guillotín es uno de mis temas favoritos porque me recuerda y nos recuerda nuestras primeras influencias, y nuestra primera influencia y mi banda favorita siempre va a ser Iron Maiden. Y es Serpent de Guillotín tiene un tufo Maiden que flipas, tío, y es al final también es lo que decimos, tío, es que es nuestra esencia, somos claro. Una banda de heavy metal, ¿no? Y luego hay también más caña, es como hemos sacado 5 discos antes, hemos sacado un disco como Hidden Evolution que tiene un letra ya también, pero es que no hay que olvidarse de que está The Call, que The Call tiene Warner, tienes temas, tienes Fresh Pleasure, tienes temas muy heavy también ahí, muy playeros. Es como, no nos planteamos, cuando estamos componiendo, no nos planteamos qué queremos hacer. O sea, lo que hacemos es lo que sale en ese momento. Sobre todo estar muy influenciado, pues, musicalmente, por lo que estés escuchando durante todos esos meses, te influye, por supuesto. Pero también la situación personal en la que estés te influye mucho. No quiero decir que si estás más feliz te puede salir una música más happy, pero sí. O sea, desde luego que quizás si no tienes, no estás bajo otro tipo de influencias externas, más psicológicas, es más difícil creerte o querer hacer una música más agresiva o más enfadada si tú realmente no estás enfadado. Puedes pretender hacer algo como que tal, que es lo que ocurre. Sí que es cierto, además, en la época en la que compusimos Cabaret de la Guillotín, en mi caso personalmente, quizás sí que esa época yo como que estaba un poco más... No, yo siempre estoy feliz, pero sí como que la vida a lo mejor era un poquito más fácil. Sí, como más que relajado. Como todo un poco más relajado. Y sí es cierto que de manera natural lo que te sale era eso. Había dejado de fumar hacía poco realmente y empecé a descubrir también matices en mi voz que antes no podía hacer derecho. Entonces salían cosas mucho más melódicas que también nos molaban, ¿no? Lo que ha ocurrido con Angelus Apátrida es todo lo contrario. Se ha forjado en una época de caos, correcto. Una época de incertidumbre, de miedo, de dolor, de pena, de drama, de odio, de todo, ¿no? Por la situación sanitaria, pero también por la situación sociopolítica, ¿no? De ya no solo de España, sino del mundo de lo completo. Todo lo que ocurrió el verano pasado en Estados Unidos, por ejemplo, lo que ocurrió aquí también en España, etcétera, eso al final hierve la sangre y eso se queda impreso, ¿no? Y precisamente es el año que menos música hemos escuchado, yo por lo menos, el que menos música escuchaba para intentar influenciarme musicalmente. En ese sentido, escuchaba mucho hip hop, escuchaba mucho punk, escuchaba mucho, que quizá, bueno, a lo mejor el punk me ha influenciado bastante más en ese sentido, pero escuchaba mucho soul, rock and roll de los 50, música para intentar estar centrada en los riffs y en la situación que estábamos viviendo, ¿no? Y así ha sido. O sea, sí es cierto que a mí me apetecía hacer algo mucho más rápido, a mí las canciones que he compuesto yo, ¿no? De hecho, algunos riffs ya estaban compuestos antes de que ocurriera esto. O sea, creo que Rise or Fall, Rise or Fall empecé, el riffs creo que ya empecé a hacerlo el verano anterior, ya tenía esa idea. Algunas partes de Indoctrinate también estaban ya compuestas, pero claro, la letra no. Claro. Y la letra luego la voz le da el punch que le falta. Entonces sí que yo era cierto que me estaba molando, ¿no? Me estaban saliendo como riffs un poco más rápidos, algo un poco más crudo, más tal, pero ni por asomo me imaginaría que acabarían siendo los temas que son, y eso es en gran parte por culpa o gracias a todo lo que vivimos durante el año pasado mientras escribíamos el disco, claro. Claro. Thank you. claro, pero está claro que Cabaret de la Guillotine, hasta cierto punto, es posiblemente el disco más importante de Angelus a partir de, quitando el que vais a editar ahora en febrero. Claro, hasta ahora mismo sí. Hasta ahora mismo sí. Yo estoy convencidísimo que Angelus a partir de, el nuevo disco, ha venido a destronar todo lo que hay detrás. Musicalmente, la repercusión que va a tener, fíjate, no quiero sonar para nada pretencioso ni mucho menos, pero siempre hablamos como que Given War no solo nos cambió a nosotros, ¿no? El disco de Given War creo que no solo cambió a Angelus, sino creo que cambió la escena. Sacamos el disco de Given War, cambió la escena en sí, porque ese disco ha influido a cientos de bandas aquí en España, ¿no? Y cambió la manera de trabajar, todo lo que ocurrió junto con el festival que hablábamos del Trash Attack, lo cambió todo. Yo creo que este disco va a volver a cambiar, va a volver a hacer un cambio aquí. Porque es un paso adelante hacia la banda, en lo que nosotros ya lo estamos notando simplemente haciendo la promo, la reacción de los medios de comunicación. Por primera vez estamos teniendo una promo brutal en Estados Unidos, por ejemplo, y por primera vez estoy haciendo entrevistas en Estados Unidos. Estoy teniendo unas reacciones y un feedback de Estados Unidos que yo ni me imaginaba, así, medios importantes. Está siendo muy, muy, muy guay, entonces creo que este disco va a venir para romper otra vez el molde y decir, pues mira, sí, Cabaret de la Guillotine fue un disco top, entró en el número 4, etcétera, etcétera, se vendieron muchas copias, puso a la banda de Jad por fin en el mapa mundial, etcétera. Bueno, pues creo que este disco va a romper los moldes o al menos es como yo lo veo, y creo que está empezando a ser así. Entonces podríamos decir que ese disco, Angelus Apátrida, que lo habéis decidido poner como título homónimo, es un poco Angelus Apátrida y sus circunstancias. Quiero decir, que ha salido lo que ha salido en parte pues, por todo lo que ha ocurrido en el 2020. Ha sido un poco no precipitado, pero queremos decir que esa rabia que habéis querido transmitir, por decirlo de una manera, a lo mejor una rabia que quizás en otras circunstancias, como tú estás comentando un poco, hubiese sido imposible sacar el disco que vais a sacar. Puede ser, no lo sé. Lo que sí que ha ocurrido con esto es que a mí me ha volado la cabeza y me ha cambiado completamente la manera de componer y de hacer la música. O sea, yo a partir de ahora voy a intentar siempre hacerlo así. Me refiero, no voy a enfadarme, desde luego. Si no estoy enfadado, no. Pero sí que voy a intentar a partir de ahora influenciarme de alguna manera para poder conseguir lo que, aunque sea simplemente pensar en el pasado, ¿sabes? Cuando vuelva a grabar un disco, porque no era solo escribir, era grabarlo. O sea, Víctor cuando grababa las baterías, parecía que le estábamos diciendo, imagínate que es el último disco que vas a grabar, imagínate que es el último concierto que vas a grabar, o sea, dale con toda tu alma, grábalo con toda tu alma, ¿no? Era un poco como inconscientemente lo que tenías en la cabeza. Yo cuando estaba grabando las voces, era así, y me acordaba de por qué escribí esta letra y lo que estuve viendo en la televisión y lo que estaba diciendo este tipo y lo que estaba ocurriendo y las imágenes de cómo les pegaban a los chavales o cómo hacían estos o cómo o me imaginaba la imagen del policía, ¿no? Pisándole el cuello a George Floyd y era como, ¿sabes? Era como, Dios, y era como, me daba una mala hostia en mi momento de, venga, Juanan, dale otra vez, y le daba y entonces era como, me ponía a gritar y decía, Juanan, ¿qué has hecho, tío? Ahora, esta mola, esta toma mola. Estaba yo, vale, más. O sea, rollo de los días, o sea, me ponía rollo así, tío, y acababa con unas contracturas y unos dolores en la espalda y los brazos de estar cantando con rabia. Y es de, ¿por qué no he hecho esto nunca, tío? No necesito estar enfadado de verdad, pero si me sugestiono un poquito y me meto un poco en el papel, consigo que la voz tenga esa mala hostia y que se quede impregnada. Y es lo que he conseguido. Estoy encantadísimo. Y es que lo voy a volver a hacer, desde luego. O sea, yo creo que a partir de ahora la música de Angelus sea más o menos agresiva, sea más o menos melódica, pero va a ser así. Vamos, voy a intentar que grabarlo así, desde luego. A mí, una de las cosas que me está haciendo volver, llevo unos años pues volviendo a sentir el thrash metal como hacía años que no lo sentía, ¿no? Bueno, todos tenemos nuestras evoluciones, nuestras épocas, que vamos por unos derroteros, unos estilos de música, como todos nos cansamos y buscamos nuevas formas, ¿no? De música, de disfrutar de ella, una época épica, Hollywood metal, o como estabas diciendo antes, lo de los italianos, el spaghetti metal, que decimos, el progresivo y tal, pero echaba de menos la rabia, ¿no? La crítica social, un poco la crítica política, porque, coño, heavy metal es reivindicación, es luchar por libertad, por expresar nuestra pasión, luchar por, no el más pobre, ¿no? Pero por la justicia, coño, es una música que debería de dar esa sensación, ¿no? y me da el que el thrash metal, pues bueno, quizás es la música que más nos da esa sensación. Y coño, a mí me está haciendo el thrash metal volver a sentir un poco eso que se había perdido, ¿no? Yo creo que muchas veces lo hablamos mucho en Rock Entre Amigos, ¿no? El por qué la gente joven no se une, ¿no?, al heavy metal. ¿Qué ha pasado, ¿no? ¿Por qué se va a otros estilos? ¿Por qué se va al rap? ¿Por qué se va al hip hop? ¿Por qué se va a la rock urbano? ¿Por qué? Y quizás es eso, ¿no? No se sienten identificados con el mensaje que estaba teniendo el heavy metal en los últimos años, bueno, en los últimos 20 años o tal. Y quizás es una manera de volver a llamarlos, ¿no? Volver a decir, que esta música está no solo para que disfrutéis musicalmente, sino para que os sintáis identificados con el mensaje. Sí, sí, desde luego, por lo menos es nuestra manera de verlo, ¿no? Y más ahora que parece que hay más debate en ese sentido, ¿no? Que la gente está más polarizada y es de, joder, no mezclemos política con música. Es de, bueno, primero de todo, no, nadie está hablando de política, ¿no? El thrash metal siempre fue así, el heavy metal en general, como tú dices, siempre fue... puedes hablar de lo que te dé la gana, pero no vamos a negar que quien inventó el puto heavy metal que podemos estar hablando, que fueron Black Sabbath, escribieron War Pigs, y War Pigs es una puta canción, es una puta crítica política, y eso fue en el año 70, tío. O sea, Iron Maiden, no, es que Iron Maiden tal, o sea, es que hacer crítica social no es política, ¿por qué? No, porque das a entender que una banda, porque critique socialmente algo, ya pertenece a un espectro ideológico. No. Esa es la estupidez humana, y la estupidez, mucho ocurre en este país, y está ocurriendo cada vez más en el heavy metal, que es de, si estás contra, por ejemplo, estás contra el fascismo, estás contra el racismo y estás contra la homofobia, eres un comunista, como nos llaman a nosotros, pero como me parto el objeto de comunista, pero tú sabes lo que significa la palabra comunista. Pero ¿por qué das por hecho que si estoy en contra de eso tengo que serlo otro, claro, ¿no? Y nunca jamás, a no ser que seas mi amigo y nos hayamos tomado unas cervezas más de dos veces, tú no vas a saber cuál es mi ideología. Si tengo ideología, si alguna vez he votado, por ejemplo, no lo vas a saber porque eres mi amigo y no lo voy a decir. Te puedes hacer una idea, desde luego, puedes hacer conjeturas, lo que quieras, pero no lo vas a saber porque mi música no habla de eso. Mi música no habla de política, mi música no habla de ideologías ni de partidos a los que votar. Habla de cosas que, como tú bien dices, creemos que se está perdiendo en la escena de heavy metal, que es la unidad, la hermandad, la tolerancia. Correcto. La tolerancia. Que se ha perdido por completo. Y la lucha contra la injusticia. Pero sobre todo, me quedo con esta, la tolerancia. Yo cada vez que durante el año pasado hemos leído en nuestras propias redes de comentarios de supuestos fans de Angelus, comentarios racistas o comentarios homófobos, lo que nos ha automáticamente ha sido gente que ha sido expulsada, desde luego, desde nuestras redes, desde fuera de aquí, que nos han criticado pues por haber apoyado el movimiento de Black Lives Matter, por ejemplo, o simplemente decir que en España pues se está polarizando muchísimo la política y se está criminalizando, por ejemplo, a la gente que viene de otros países. Estamos viendo cómo hablan de invasión, cómo hablan de tal, cuando la gente viene a buscarse la puta vida como hicimos nosotros en el pasado, huyendo de guerras, de lo que sea, pero te lo meten como que vienen a robar, a violar, a quitarle el trabajo, etcétera, etcétera. Claro, lo triste es que la gente se lo cree. Pero, bueno, entonces, vale, yo quiero mostrar mi apoyo a esta gente. Quiero mostrar mi apoyo públicamente a los colectivos de gays y lesbianas, por ejemplo, porque son colectivos que históricamente han sufrido represión, en otros países siguen sufriendo hasta pena de cárcel, incluso pena de muerte, ¿vale? Y aquí, en una sociedad supuestamente civilizada y democrática, seguimos, ya hemos pasado de reírnos, ¿no?, de las gracietas, de los mariquitas y de las bolieras, ya hemos pasado incluso a criminalizarlos también, ¿no?, y a cogerles odio. Entonces, cuando nosotros el Día del Orgullo decidimos colgar una foto de Angelus con la bandera del arco iris, bueno, tuvimos que leer una serie de comentarios que a mí me dolieron especialmente, no porque fueran fans de Angelus, desde luego no quiero ese tipo de gente con nosotros, sino porque de verdad estemos dando lugar a que esta sociedad llegue a eso. Claro. Recuerdo que le contestamos a un tipo de, pero tío, ¿y si alguno de nosotros fuéramos gay? ¿Qué pasa? Claro. O sea, ¿no te das cuenta que aparte de cómo me podrías estar haciendo sentir a mí, ¿no? Sí, claro. Sí. O sea, y ahí fue cuando tomamos también la decisión de, mira, no solo vamos a parar, como han hecho otras bandas que han decidido callarse, para no perder seguidores en redes sociales, para no perder ventas de discos o para no perder tickets en los conciertos. Una decisión súper cobarde, por mi parte, cuando estás viendo que es un problema. Nosotros hemos decidido ir más allá y prueba de ello, por ejemplo, es el videoclip de Indoctrinate. Pues sabíamos que iba a faltar chispas, sobre todo, fíjate, el hecho de sacar a dos chicos besándose, porque no hemos oído nada de las dos chicas. Nadie dice que salen dos chicas besándose. Solo dicen que por qué salen dos chicos besándose. ¿Sabes? Algunos comentarios de retrógrados y de gente así. Es de, pero vamos a ver, estamos hablando de homosexualidad y antes han salido dos chicas. ¿Por qué las chicas? ¿Qué pasa? Las chicas, que dos chicas se besen lo veáis normal, ¿no? Pero que dos chicos se besen no es normal. ¿Y qué crítica hay de que salgan chicos y chicas negros en nuestro vídeo? ¿O que salga una chica china? ¿O que salga una chica árabe? ¿O que salga un punky? Porque lo que queremos decir es que nosotros, este es el tipo de gente que te rodea con nosotros, es la gente de nuestro barrio, la gente que vive nuestro día a día y que en todos los países del mundo son la gente que viene a los conciertos de Andrews Apátrida. Por lo tanto, esto es nuestra música y no es propaganda ni de nada. Creo que eso es muy importante que no se pierda y que se recuerde, que decir, si al final, si te molestan los negros, si te molestan los gays, si te molesta la gente que es diferente, iba a decir, vale, pero estás equivocándote de estilo de música, porque claro, heavy metal es así. Y, no, y al igual que Iron Maiden nunca tuvo que posicionarse ideológicamente, todos sabemos, pues, porque Bruce Dickinson es un tío genial, es una persona excepcional, me encantaría conocer y poder tener una charla con él. Y todo el mundo conocemos que es muy conservador, ¿no? Es, claro, aquí lo mal llamado derechas, ¿no? Es que no es de derechas o izquierdas, puede ser más conservador, es un tipo conservador, me parece uno de los tipos más inteligentes del planeta y un señor. Y ese señor ha escrito canciones como Run to the Hills, en la que reprochan la masacre británica en la colonización de América, por ejemplo, y nadie le va a tachar de que sea una cuestión política. Eso, si lo sacas ahora, mezclamos, tal, no sé qué. O Aces High, ¿no? Un canto a los héroes, a los ases de la aviación británica, porque machacaban al invasor fascista que quería bombardear Reino Unido, ¿no? Por ejemplo, pues ha llegado el momento de, ¿y por qué Angelus, sin embargo, por qué tenéis que jugar con nuestra ideología? ¿Por qué somos políticos si hablamos de lo mismo? Si lo único que hacemos es una crítica social y utilizamos la parte punk y la parte hardcore que nos ha dado Thrash Metal para denunciar injusticias y sobre todo para luchar y apoyar los derechos humanos, que creemos que es fundamental, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y no vamos a parar, o sea, es de, me da igual lo que digáis, me da igual lo que nos tachéis, jamás sabréis cuál es mi ideología, no sé, que nos tomemos una cerveza y te lo pueda contar, y hablaremos de cómo va el mundo, del gobierno, de los partidos, de los hijos de puta estos y de los otros, y lo que haga falta. Pero a mí, yo quiero que la gente que escucha Andrews Apátrida, a mí es que no, me la suda quien votes, ni que seas más conservador o que seas más progresista, es que me da igual, es que no me importa, no me importa eso y no me importa dónde has nacido, ni si te gustan los hombres o las mujeres, es que no me importa, para mí somos todos exactamente iguales y ya está. Eso sí, lo que sí me importa es que seas racista o que seas xenófobo, que seas homófobo o que tengas cualquier tipo de intolerancia que vulnere los derechos humanos. Entonces sí, yo, ese tipo. Pero no en la música, es que creo que no tienen lugar en una sociedad civilizada. Entonces, ese es el gran problema que creo que se está pasando últimamente con toda la polarización, con todo el populismo que nos están invadiendo y están haciendo que seamos nosotros los que nos peleemos entre nosotros mismos. Ojalá, tío, que la gente o que esto, en vez de... No, nosotros no hacemos esta música ni hacemos estos vídeos para crispar, ¿sabes? No lo hacemos con la intención de joder al otro. Decir, sí, pues toma, te jodes. Todo lo contrario, lo hacemos de si alguna manera le puede hacer a alguien pensar que pues, pensarse dos veces algunos comentarios o algunas actitudes, bienvenido sea. O sea, desde luego, no lo hacemos para ni para molestar ni para dividir, todo lo contrario. Intentamos, si funciona de algo, intentaremos que sea para unir, sobre todo para unir. Sí, una forma de expresión en el fondo. Indoctrinate, one, two, three, think, contain.

uno de los temas más conflictivos que estamos teniendo en los últimos años en el mundo cultural, sobre todo de la música, es el tema de plataformas digitales versus formato físico. Tú has vivido la evolución, el cambio más radical, ¿no? Podríamos decir que desde el año 2000 hasta ahora, actual, 2020, ha habido un cambio bastante brusco, ha ido cambiándose la forma de escuchar la música, consumirse. ¿Cómo describirías tú a la gente lo que ha supuesto una banda el que el consumo de la música mayoritariamente sea ahora por plataformas digitales, Spotify, iTunes, YouTube, tal, y lo que era anteriormente el formato físico? Más que nada para que la gente sepa a la hora de consumir lo que está afectando realmente a una banda. Es difícil esto porque, claro, profesionalmente nosotros ya hemos crecido con esto, ¿sabes? Entonces, no sabría decirte si nosotros vendíamos antes más discos. No, desde luego que no. Creo que todos nos tenemos que adaptar. Creo que las plataformas digitales es el futuro y son muy guay, hay que saber aprovecharlas. Sí que es cierto que de momento muchos repartos y muchas cosas son muy injustas, ¿no? De momento todo lo que se reparte a artistas en las plataformas como Spotify o Tidal o YouTube o Deezer, etcétera, pues es un porcentaje ridículo en comparación con lo que va a parar para el CEO, ¿no? Para el jefe de tal. Discos, pues yo creo que discos se venden más que hace 10 años, creo. Porque sí que se ha conseguido una cosa muy importante con regulando el precio de los discos y con las plataformas digitales, es poco a poco se ha ido acabando con la piratería. Creo, no sé, pero no sé, yo no sé cuándo fue la última vez que me grabé un disco, ¿sabes? ¿10 años? No sé, no sabría decirte, ¿no? Porque, claro, ya no te vale la pena, ¿para qué quieres? O sea, ¿para qué quieres bajarte un disco en MP3? Si es que por nada de dinero ya tienes una cuenta premium en Spotify o en Tidal o donde sea, e incluso si quieres la puedes tener sin pagar. Si te da igual escuchar publicidad, puedes escuchar música. ¿Para qué vas a estar descargando música ilegalmente cuando lo puedes hacer así, ¿no? Y luego el formato físico sigue, creo que está guay. Nosotros, nuestros números cada vez son más, cada vez vendemos más discos y está bien. O sea, no se venden los que se deberían, desde luego. Pero creo que sí que se venden más discos a lo mejor que hace 5, 7, 8 años, creo. Por lo menos en nuestra experiencia. Y lo que sabemos, los datos también, pues de Century Media y demás. Las plataformas digitales están también en muchísimo cambio constante que ahora mismo no llegamos a entender. Nosotros como músicos tampoco. Ahora, por ejemplo, todas las plataformas musicales pues también cuentan en las listas de ventas, por ejemplo. Eso es la primera vez, creo, desde 2019 que ocurre. Es verdad. Vale. Entonces, por un lado, ahora quizás es mucho más complicado entrar en las listas de ventas, pero es como un poco más real de cara a la sociedad. Porque es como, claro, tú en Spotify no estás comprando el disco realmente, porque es un esfuerzo económico y es un esfuerzo físico también, ir a la tienda o encargarlo, lo que sea, pero al final si el disco te cuesta 15 o 20, 25 pavos, es un dinero. Eso es un mes de suscripción premium o lo que sea, incluso más, a un sistema de streaming, ¿no? Por ejemplo, entonces creo que ahora hay un método, por X mil reproducciones cuenta como un disco vendido. Entonces están haciendo, claro, por ejemplo, eso nosotros lo sabemos y que nos dijeron, es probable que Angelus la Patria sea el disco que batáis todos los récords de ventas, porque la preventa va de puta madre, está todo muy guay. Dice, puede ser que sea incluso el disco que más flojo entre en las listas, ¿sabes? A lo mejor sí. Te voy a decir cifras al azar, ¿eh? No las tengo y no las sé. Pero imagínate, Hidden Evolution entró en el número 2 de las listas de ventas oficiales, ¿no? Españolas, que se quedó entre Melendi y Pablo Alborán. Acuérdate de esa movida. Creo que vendimos como, no sé si fueron unas 3.000 copias o algo así, ¿no? Para la época, para que vimos 3.000 copias la primera semana, es muchísimo, está muy bien. Cabaret de la Guillotine vendió más y entró en el número 4. Y vendimos más copias. Creo que 2.000 más. Angelus la Patria ya ha vendido más, creo. De verdad que estoy tirando cifras por encima, pero no tengo cifras oficiales ni nada. Yo son mis palabras, lo que yo he ido calculando y tal. Ya creo que ya la preventa hemos vendido más y se prevé que vayamos a vender mucho más en estas 2 semanas y luego en la semana del lanzamiento, etcétera, etcétera. Y no sabemos si vamos a entrar en listas o si no. Es como, tampoco se ha convertido ya en un objetivo para la banda por eso, porque ahora Spotify, Tidal, YouTube reportan también para las listas de ventas. Y es que cada single que te pueda sacar cualquier chaval de estos del trap o de reggaetón o de cualquier movida de estas raras que está saliendo ahora, en cuestión de una semana tienen 1 millón de reproducciones. Sí, es súper claro. Creo que nosotros tenemos que vivir varias vidas para que Angelus pueda tener 1 millón de reproducciones. En una semana. Y no va nada mal, ¿eh? Las reproducciones de los singles están siendo la polla. O sea, ahora mismo creo que tenemos más reproducciones en streaming de estos tres singles que todo lo que ocurrió en 2019. Imagínate. Solo estos tres singles ya han escuchado más ya en cuestión de 2 meses. Ya tiene más reproducciones prácticamente que todas las reproducciones que tuvimos durante 2019. O sea, es que todo apunta. Va a ser un éxito este disco, sobre todo. Pero luego a lo mejor puede que no se vean refleje en cifras. Claro, no, sí, pero nosotros sí que lo estamos viendo y lo vamos a ver. Entonces, es lo importante, Guillermo. Las plataformas de streaming es muy importante y es el futuro, desde luego. Y hay opciones que son un poco más baratas y más chapuceras, como Spotify, podemos hablar. Hay opciones que son muchísimo mejores, como Tidal, por ejemplo, que te ofrece una experiencia de IFI, ¿sabes? Es un pelín más caro, pero Tidal no es para que lo escuches en un teléfono ni para que lo escuches en un Bluetooth. O sea, eso es para que lo escuches en un buen equipo porque suena de puta madre. De hecho, hay muchas canciones en Tidal que te puedes escuchar hasta el máster, hasta calidad máster, como si estuvieras en el estudio. Entonces, yo creo que es cojonudo. ¿Qué se tiene que pelear por parte de, y lo están haciendo, por parte de discográficas, management, editoriales, etcétera? El reparto. Claro. El reparto de las bandas, porque es ínfimo. O sea, es la cantidad de reproducciones que tienes que tener de un tema para que te llegue un céntimo, por ejemplo, es ridículo. Brutal. ¿No? Entonces es el siguiente paso, ¿no? Es decir, streaming, por supuesto, sí, estoy completamente a favor. Yo seguiré también comprando música en físico porque me encanta tener los LPs y tal. Pero sí, desde luego, soy consumidor de Spotify, soy consumidor de Tidal, o sea, es que además tengo las dos plataformas. Y lo veo al futuro y lo veo y lo apoyo y lo defiendo. Ahora necesitamos pelear que haya un reparto mucho más justo y sobre todo de cara al artista, ¿no? Que al final es el que al final el premio gordo se lo reparten entre el jefe de Spotify, editoriales, tal, intermediarios, y lo que te llega a ti luego de una reproducción de un de Spotify o de YouTube, pues es nada. Ya. Pero claro. Bueno, yo creo que poco a poco, o sea, sí. Tampoco hay que. Lo bueno ahora también es que ya no tiene el monopolio Spotify. Ahora claro. Hay un montón. Ahora está Tidal, está Deezer, está Pandora también en Estados Unidos, que hoy también lo van a implantar en Europa. Está Apple Music, está YouTube Music también, está Amazon Music. Hay un montón, entonces al final el pastel pues se va a tener que bajar y tendrán que mejorar la. Claro, porque si al final luego, por ejemplo, imagínate, Tidal me ofrece como artista mejores condiciones, pues yo no voy a decirle a mis seguidores que escuchen mis con Spotify, voy a decir a mis seguidores que escuchen en Tidal. Que eso lo hagan ellos a Patria a lo mejor es un poco irrelevante, pero que algún día ocurra con Metallica, por ejemplo, Metallica firme un contrato con una de estas y diga, no, pues ahora mi música solo la puedes escuchar aquí. Eso va a hacer pues que todo entre en un momento, pues que vayan ahí apretando y que las condiciones, esperemos, que para los artistas vayan mejorando. Claro, la pandemia ha acelerado todo eso, claro, porque eso era un progresivo y la pandemia ya ha terminado ya de explotar las plataformas digitales y sobre todo nos ha afectado al directo. Guillermo, claro, nos ha jodido todo y vosotros habéis intentado hacer alguna cosilla, habéis hecho un par de streamings, habéis hecho, por ejemplo, el de Nice de Primavera en agosto, ante un poco de público y un poco en directo, televisarlo, pero sobre todo el del garaje, ¿no? Que hicisteis en Murcia, un concierto para toda la gente que quisiera verlo. Cuéntame un poco la experiencia, las sensaciones que habéis tenido. ¿Habéis notado diferencias entre uno y otro? Uno con un poco de público, el otro completamente vacío. Cuéntame un poco, Guillermo. Sí, claro, o sea, no tiene nada que ver, aunque lo de Barcelona tuviera poco público, aún así fueron como 300 personas y tal, que quieras que no, tío, los estás viendo, estás ahí, les estás oyendo y estás teniendo un feedback real en ese momento. Desde luego, y eso es a lo que aspiramos poder hacer a partir de ahora, volver a eso de alguna manera, porque algo es algo y es lo más parecido a un concierto de verdad. Luego los streaming que hemos hecho, los primeros que hicimos en verano, que eran streaming grabados para los festivales europeos, está muy guay, muy divertido, los son grabados, luego los puedes editar un poquito, tal, y muy guay. El que hicimos en noviembre fue cojonudo, porque fue una producción brutal, con todo completamente en directo. El sonido era impresionante en directo, la realización estaba siendo en directo con varias cámaras y tal, Y lo que sí que demuestra es que es algo que de momento no está muy instaurado aquí y no hubo pues la aceptación a nivel global que esperábamos, ¿no? De venta de entradas y tal. Y es normal, ¿no? Es normal un sábado, precisamente un sábado en el que a lo mejor si lo hubiéramos hecho ahora, que la mayoría de bares en España están cerrados, que a las 10 tienes que estar en casa, que a las 8 tienes que estar en casa, pues a lo mejor hacer ahora un sábado sería la polla. Pero bueno, en ese momento no sé muy bien cómo estuvo entradas a nivel global, estuvo guay y se pudieron cubrir gastos y toda la pesca y fue una experiencia muy guay porque aunque estuvieras cantando para las cámaras sabías que ahí en ese mismo momento había gente en casa viendo, así que muy guay. No sé si lo volveremos a hacer, desde luego que si lo hacemos y como lo están haciendo las bandas ahora, espero que sea algo anecdótico, que no es el futuro desde luego y no es tampoco una manera para las bandas como nosotros para intentar recuperar dinero y hacer un sustento, porque hacer la producción de un bolo en streaming en condiciones, o sea, puedes desde luego que puedes poner una cámara en un local y grabarlo, ¿sabes? Y retransmitir por ahí, pero si quieres ofrecer una experiencia profesional en HD con un sonido todo guay, pues requiere un esfuerzo económico muy alto. Pero bueno, quizá haremos algo, no lo sé, pero desde luego que se acabe ya esto y que podamos volver a los conciertos de verdad. Yo, la verdad es que, escuchando, yo he tenido solo la oportunidad de escuchar los tres singles, los tres vídeos que habéis editado, que me han parecido un cañón. Me parece, pues bueno, que habéis vuelto un poquito. Yo tengo que decirte a mí, Cabaret de la Guillotina es mi favorito de años. O sea, que aunque os haya dicho que anteriormente que era un poco más rítmico, me encanta, ¿no? Yo, por ejemplo, soy más amante de los Creators de la última época, cuando tienen cierta melodía y tal, y no son tan brutos o bandas de ese estilo, ¿no? Entonces, y evoluciones de ese estilo, siempre buscas un poco esa mezcla, ¿no? De la rabia, la velocidad, la melodía. Los Blind Guardian son mi banda favorita junto a Maiden, por ejemplo, ¿no? Entonces, es normal que el Cabaret de la Guillotina sea mi favorito también, ¿no? En ese aspecto. Pero, joder, estos tres temas que habéis subido me han parecido un auténtico cañón. Tengo ganas de escuchar el disco entero. Y muchas ganas de veros en directo, ¿no? Porque nunca me habéis defraudado y yo veo que hay muchas ganas ya no solo de heavy metal en general y de ver en directo, pero veo bastantes ganas en España de Angelus Apatia. Qué guay, me alegra que me lo digas, tío. La verdad es que, ahí está, no sé, es que lo hemos dado todo, pero es cierto, a ver, el disco... Si vas a escuchar estos tres, no hay nada extraño, no hay una canción de black metal, no hay una canción de death metal, no hay nada que no sea Angelus Apatia, es que es lo que somos, pero no sé, yo lo veo como un nivel muy superior, es como, porque Bleed the Crown es el típico tema de Angelus, o sea, es el tipo típico de, con ese deje un poquito de medio tiempo, y luego más rápido, con mucho toque de voz de Testament, ¿no? Como, pero que no es nada nuevo, o sea, ese tipo de melodías ya las hicimos en canciones como Vomit, por ejemplo. Luego, Indoctrinated es un tema súper, muy, muy cañero, con muchísima rápida, pero luego te llega un estribillo muy melódico que incluso podría rozar musicalmente ese estribillo, luego comercial incluso. Y luego, The Edge of This Information es un clásico. Es clásico ABCD del thrash metal de toda la vida, de los Creators, de los Nuclear Assault, de Exodus, eso es lo que hay. A la enésima potencia, lo mejor que podemos hacer. El resto del disco es así. O sea, el resto del disco, cada canción, te aseguro que te va a sorprender mucho. Te va a gustar. Cada canción es diferente, pero es que no sé, todo el mundo que... Los que sí que han podido escuchar el disco ya, todos coinciden en lo mismo. Tío, se pasa rápido. Son 45 minutos, o 47 minutos, ¿eh? Uh-huh. Es que se pasa rápido. Es como le tienes que dar otra vez porque dices, qué guay. O sea, se tiene una sensación de qué completo, qué canción. Cada canción diferente, pero muy guay con... Así que, tío, yo estoy convencido que va a gustar mucho. Pues no quiero robarte más tiempo. Estamos mucho más tiempo de lo que deberíamos de haber estado en un principio. Guillermo, me sabe mal. No, tranquilo. O sea, lo hemos podido hacer, ya no hay nadie. Hasta que no tengo nada. Igual, yo parece que tengo que ir a mear. Nada, tío, no puede ser. Así que, Guillermo, muchísimas gracias, de verdad. Un auténtico placer y espero que tengáis mucha suerte. Ya no solo que la pandemia se vaya ya a tomar por el culo, sino... que independientemente de la pandemia, que el disco funcione y que no paréis de crecer, Guillermo. Muchas gracias, joder. En eso nos enfocaremos, en intentar parar de crecer y de producir y de seguir tirando para adelante como podamos, ¿no? La pandemia pasará, nos acostumbraremos a ella, se quedará para, yo creo que va a estar aquí para, O sea, este virus se va a quedar. Tendremos que aprender a vivir con él y tenemos que volver a la normalidad, a la que se pueda. Está. Entonces, pues eso, lo dicho, nada, un placer, tío. Muchas gracias por tu tiempo. Me lo he pasado muy guay, ha sido una entrevista muy, muy divertida y se echan, a veces se echan en falta este tipo de entrevistas y muy guay, tío. Nada, tenemos ahí las redes sociales para todo el mundo, Instagram, sí. Facebook. Ahí seguiremos y lo dicho, en cuanto podamos anunciar, anunciaremos fechas. Anunciaremos fechas aquí con distancia social, lo que sea, pero es el momento en el que necesitamos a la gente más que nunca. Claro. Es así. Seguir viéndonos realizados con nuestro trabajo, como también, y sin pelos en la lengua, económicamente necesitamos ayuda. O sea, necesitamos trabajar, necesitamos vender merchan, necesitamos vender entradas, necesitamos vender discos. Así que nada, vamos a ver si podemos prontito ya volver un poquito a la vuelta, aunque sea así, hasta que todo se pase. Pues bueno, muchas gracias, Guillermo. A ti, muchas gracias. Un placer, tío. Hasta pronto. Nada, nada.